Cualquier soldado romano o cualquier ciudadano romano podía decirle a cualquier judío, por ley, estás obligado a llevar mi carga por una milla. Esto era humillante para cualquier judío. Esto era algo que cualquier judío odiaba con toda la intensidad de su alma, ser obligado a llevar la carga de un romano. Se dice que los judíos tenían bien marcadas las millas en el camino y no daban ni un paso más cuando habían recorrido una milla llevando la carga de un romano. Por supuesto, esta ley era considerada injusta por los judíos y causaba gran resentimiento y rebelión. Y de acuerdo a los historiadores, los soldados romanos, de manera especial, gozaban enormemente humillando a los judíos en esta forma. Ahora, Jesús está predicando y dice que si un romano les obliga a llevar su carga por una milla, vayan 2 millas. Se puede imaginar la sorpresa de los judíos al escuchar esta enseñanza. Dicen que los conquistadores determinan el destino, el futuro de los conquistados. A veces esto es cierto, otras veces no. Bienvenidos a esta emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy aprenderemos sobre la milla milagrosa. Prepárese a recibir la primera parte del mensaje y abra conmigo la Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Aquí está el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón. Por favor, busque el capítulo 5 de Mateo, los versos desde el 38 al 42. Hace algún tiempo ya que leí en el periódico un artículo acerca de un libro escrito por la radical feminista Gloria Steinem. El título del libro es Revolución Interna. Bueno, yo no he leído ese libro, pero alguien que ha leído el libro hace notar los siguientes hechos que ella menciona en su libro. 5 veces menciona el ego personal. 172 veces habla de la autoestima, 38 veces hace referencia al ego futuro, 20 veces al ego verdadero, 7 veces al ego falso, 6 veces al ego presente, y también hace referencia al amor propio, a la autoalienación, al autocontentamiento, a la autosabiduría, la autosanidad, la autonegación, la astronomía del ego, el ego pasado, el ego olvidado, el ego anciano, el ego mental, el ego juvenil, la desvalorización interna, el valor de la sexualidad exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Tal parece que todo está centrado en su ego. Vivimos en un mundo que es muy, muy egoísta. Alguien dijo que la gente que se cubre de sí misma hace un paquete muy pequeño. ¿Cómo vamos a salir fuera de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a aprender el gozo de una vida desinteresada y centrada en Jesucristo? Esta porción de la palabra de Dios nos dirá cómo hacerlo. Mateo 5, desde el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Ahora deseo que ponga especial atención en el verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Hoy quiero hablar acerca de la segunda milla, que yo la llamo la milla milagrosa. Y lo que quiero que vea es lo que voy a denominar como primero, el principio de la milla milagrosa. Veamos el trasfondo de esto. Los romanos ocuparon la tierra de Palestina por casi 100 años. Pero ellos aprendieron algo de los persas que habían dominado el mundo de entonces. Los persas habían aprendido un secreto, no solo conquistar, sino utilizar a la gente conquistada de una manera ventajosa para que realicen trabajos domésticos. Por ejemplo, si un soldado persa caminaba por tierra conquistada y se cansaba de llevar cualquier cosa que estuviera llevando, podía decirle a cualquier persona conquistada, «Mira, por ley debes cargar estas cosas por mí». Y esa persona tenía que hacerlo. Esto aprendieron los romanos de los persas. Y claro, para los romanos, Esto les pareció una ley magnífica. Así, cualquier soldado romano o cualquier ciudadano romano podía decirle a cualquier judío: «Por ley estás obligado a llevar mi carga por una milla». Esto era humillante para cualquier judío. Esto era algo que cualquier judío odiaba con toda la intensidad de su alma, ser obligado a llevar la carga de un romano. Y se dice que los judíos tenían bien marcadas las millas en el camino y no daban ni un paso más cuando habían recorrido una milla llevando la carga de un soldado romano. Por supuesto, esta ley era considerada injusta por los judíos y causaba gran resentimiento y rebelión. Y de acuerdo a los historiadores, los soldados romanos, de manera especial, gozaban enormemente humillando a los judíos de esta manera. Ahora Jesús está predicando y dice que si un romano les obligaba a llevar su carga por una milla, vayan dos millas. ¿Se puede imaginar la sorpresa de los judíos al escuchar esta enseñanza? ¿Cuál es el principio de la milla milagrosa? Escuche, usted tiene que hacer más de lo que requiere la ley. Los fariseos y los escribas que estaban entre la multitud escuchando a Jesús eran muy cuidadosos en cumplir con la ley de Dios. Por lo menos ellos así lo pensaban. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos eran muy cuidadosos en cumplir con la ley, es decir, la letra de la ley. Y Jesús dijo que si no iban más allá de cómo escribas y fariseos observaban la ley, no podían entrar en el reino de los cielos. Lo que los fariseos tenían entonces, y lo que es prevalente en nuestros países en la actualidad, es lo que se llama la moralidad mínima, un legalismo frío. Entonces, el principio de la milla milagrosa es que debemos hacer más de lo que la ley requiere. Oí de un ganadero que fue a comprar un carro. El vendedor le dijo el precio básico del carro, precio que aumentó considerablemente por las cosas extras del carro. Pero en fin, el ganadero adquirió el vehículo. Semanas más tarde, el vendedor de carros fue donde el ganadero porque quería comprar una vaca. El ganadero se la vendió con la siguiente interesante factura. Precio básico de la vaca, tanto. Extra por dos colores, tanto. Extra por segundo estómago, tanto. Extra por compartimiento para guardar alimentos, tanto. Extra por dispositivo para entregar leche, tanto. Extra por tapicería de cuero legítimo, tanto. Extra por espantamoscas automático, tanto. Precio total de la vaca, tanto. Y el precio por los extras era más del 100% del precio básico de la vaca. Los fariseos eran bastante parecidos a ese ganadero. Quiero decir, estaban listos a hacer solo lo que la ley decía y nada más. Alguien dijo que vivimos la vida en tres niveles: el nivel infernal que paga mal por bien, el nivel humano que paga bien por bien y mal por mal, y el nivel celestial que paga bien por mal. Y de esto está hablando el Señor Jesucristo en el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo ve? Hacer más de lo que la ley requiere. Ese es el principio de la milla milagrosa. Segundo, la práctica de la milla milagrosa. Si usted lee este pasaje cuidadosamente, puede tener la idea de que Jesús enseñó la pasividad. Por ejemplo, veamos los versos del 38 al 41. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. ¿Está Jesús enseñando que los creyentes debemos ser como alfombras para el piso? ¿O que nunca podemos defendernos? ¿O defender nuestros hogares, nuestras propias vidas, o a nuestros seres queridos? De ninguna manera. Recuerde que Jesús dijo que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que ni una sola jota ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Jesús creía en toda la ley del Antiguo Testamento. y parte importante de esa ley es el derecho a defendernos y a defender a nuestros seres amados. Y algunas veces, defendernos hasta la muerte, si se trata de nuestra libertad y de nuestros derechos. Así que si usted piensa que la Biblia enseña pasividad y que Jesús enseña pacifismo, está completamente equivocado. La Biblia está en contra de la falta de la ley, de la anarquía. Vivimos en una generación de personas que parece que tuvieran barro por cerebro y que defienden el derecho del león de devorar al cordero. Jesús nunca enseñó eso. Jesús enseñó que debe haber una justicia civil. Y si usted me dice, un momentito, pastor, nos dice que la Biblia está en contra del anarquismo y que no enseña la pasividad. Y sin embargo, Jesús dijo que no debemos resistir al malo y que si alguien nos hiere en una mejilla, debemos también presentar la otra. ¿No es eso contradictorio? No. No cuando usted lo entiende correctamente. Busque Romanos 12, desde el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nos detuviéramos aquí, se podría pensar que la Biblia enseña la pasividad y que debemos doblegarnos frente al mal y dejar que el mal predomine. Pero veamos lo que dicen los primeros versos de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sencillamente que usted no debe vengarse. Esto no quiere decir que la Biblia enseña pasividad. Por el contrario, la Biblia enseña que la maldad debe ser restringida, castigada. Busque 1 de Pedro 2, los versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Los hombres son malvados, vivimos en una sociedad malvada, y la maldad de la naturaleza humana tiene que ser restringida por la ley. Y al sentarnos a ver pasivamente el pecado, la maldad y la corrupción, no es ni justo ni se la debe confundir con bondad, porque eso no protege al inocente ni restringe la maldad. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Ha escuchado decir que no se puede legislar la moralidad? Bueno, eso es cierto. No hay ninguna ley sobre la tierra que pueda hacer que usted sea una persona moral. No hay ninguna ley escrita que pueda hacer que usted me ame o que yo le ame a usted. Supongamos que aquí están dos personas y hacemos una ley que diga que esas personas deben amarse. No hay ninguna ley que pueda hacer eso. Por lo tanto, debe haber una ley que diga que esas personas no pueden matarse. Como no se puede legislar la moralidad, hay necesidad de legislar la inmoralidad. ¿Lo entiende? Las leyes no son para hacernos buenos. Las leyes existen porque somos malos y nuestra maldad tiene que ser restringida. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay dos cosas que puede hacer si quiere enojar a un judío. Escupirle en el rostro o darle una bofetada en la mejilla. ¿Alguna vez le han abofeteado en el rostro? ¿Le han escupido saliva en su cara? Esto último es un acto de agresividad, un desafío a la pelea. Ahora, ¿qué quiso Jesús decir con todo esto? Que debemos caminar la segunda milla aun cuando nuestra dignidad haya sido pisoteada. Eso es lo que hicieron con Jesucristo. Anote Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Jesús no respondió de la misma manera, sino que mostró su otra mejilla. Cuando su dignidad es pisoteada, cuando alguien le insulta o le abofetea, muestre su otra mejilla. Vaya a la segunda milla. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús no está diciendo aquí que usted no debe proteger algo que es de su propiedad si alguien trata de robarle. Veamos un caso jurídico. Usted le ha hecho daño a alguien y esa persona le sigue un juicio. Y usted no tiene con qué pagar la multa que el juez le impone, así que le quitan la camisa que tiene. Jesús dice que debe darles también el saco, el suéter, la chamarra o como usted lo llame. Usted hizo algo malo y no es cuestión sencillamente de pagar una multa. No es cuestión de caminar una milla, ni de solo obedecer la ley. Vaya a la segunda milla. No se contente con hacer lo mínimo. Haga más de lo que es requerido. Y cuando alguien tiene una necesidad y le pide ayuda, mire lo que dice el verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora veamos los versos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Escuche, si usted ama solo a los que le aman, si da solo a quienes le pueden dar también, si solo hace lo que es requerido por usted y nada más, escúcheme, cualquier ateo puede hacer lo mismo. Pero cuando alguien tiene una necesidad y le pide a usted ayuda, Jesús dice que debe dársela. Voy a detenerme en este punto y en el próximo programa concluiremos este estudio bíblico. ¿Es usted una de esas personas que no puede caminar con su prójimo ni 5 metros, menos una milla? ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón para que le enseñe a caminar la segunda milla con su prójimo. Con toda mi amistad y cariño le invito para que usted haga una decisión por Cristo este mismo momento. Deje lo que está haciendo este instante. Ore conmigo la siguiente oración. Querido Dios, qué profunda y valiosa es la enseñanza de tu palabra. Deseo aprender a caminar contigo en primer lugar para poder caminar una segunda milla con mi prójimo. Sé que soy pecador y me acerco a ti en busca de tu misericordia. Señor Jesús, te agradezco por haber pagado con tu propia vida en la cruz del Calvario la deuda de la culpa de mis pecados. Ven a morar en mi corazón ahora mismo como mi Salvador y mi Señor y toma el control de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, le damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios.